saludo a todos los que se sintonizan con la radio del deporte. Es la Radio Marca desde Elche y para toda la provincia en el 101.4. Aquí estamos un día más. El jueves a la cita, este es Elche en Punta hasta las 2. Toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol te la compramos desde ya. También, si nos sintonizas en Teleelche, nos escuchas en nuestro portal multimedia info3.es y desde cualquier parte del planeta. Nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la información deportiva. En este momento, la del Elche Club de Fútbol. Partido muy bonito el del sábado en Girona, aunque lamento que no se pueda ver en Elche por televisión. El técnico ilicitano no firmaría el empate contra ningún equipo del mundo y confirma que su meta está ya. Como parece indicar, que volverá a repetir el equipo el domingo frente al Alcorcón, aunque tiene variantes y opciones distintas con Powell, su meta, Linares. Peregrín seguirá jugando infiltrado. El club se está planteando la contratación ya de un lateral zurdo por la lesión grave de Granger si encuentra en el mercado algo interesante. Y hoy a través de las redes sociales de Twitter, de Facebook, vamos a ver qué preguntamos. Rosa López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Hoy preguntamos si crees que el X será capaz de mantener para mantener el liderato, el Elche necesita dos de los tres resultados posibles. Le vale, por supuesto, la victoria, y además se supondría dejar a un rival directo a 5 puntos de distancia más el Golaveras. Y el Rey Girona supondría dar un golpe en la mesa, un golpe de actualidad ante lo que se nos viene encima, luego el Villarreal, el Almería, etc. Pero el empate también, recordamos que le vale para mantener el liderato porque sumaría 33, el Girona 31 y el Almería, que es el tercero, como mucho podría llegar a los 31 del Girona. Dos de los tres resultados le valen. Pero al Girona le vale también, por eso puede decir que depende de sí mismo, para conseguir ser el segundo líder en lo que llevamos de segunda división esta temporada, porque el líder hasta el momento solo ha habido uno, el Elche, desde la primera hasta la decimocuarta ronda. Por eso, si el Girona gana, sería por primera vez líder, algo que hasta el momento, insisto, esta posición solo la ha ocupado el Elche. Si el Elche empata o gana, seguiría en la primera posición y empataría, igualaría el récord histórico del Málaga, el equipo que desde un comienzo de liga en segunda división más jornadas de manera consecutiva ha estado como primero. Fue en la temporada 48-49 y llegó a estar las 15 primeras jornadas de liga. Así que el Elche, si gana o empata, igualaría este récord y si lo hace, tendría frente al Villarreal la posibilidad de ostentar un nuevo récord en la historia de segunda división. Para ello, evidentemente, también tendría que, pues, iba a decir ganar al Villarreal. Como mínimo, a lo mejor hacer empate de Sevilla, insisto, todo dependerá de lo que pase en Girona. Y vamos, por supuesto, por el partido de Girona, un partido en el que Fran Escriba, como otros jugadores, vamos, debe firmar el empate, que es, pues, la falta con absoluta naturalidad. No son los jugadores, los objetivos de yo lo digo, creo, y no es, sino aquí cuando se le preguntaba si firmaba el empate en Girona para mantener. Sí, pero es que eso de no firmar el empate, estoy seguro que no lo firman, pero no lo vamos a firmar. Como además tampoco se cree nada, pues si se firmara de verdad, pero como es una frase que se dice, pero que es que no lo firmaremos, ya está, que es muy superior a ti, que debe dar un paso muy de una. Además de ser un gran estratega, lo está demostrando, es la coherencia, la sensatez en persona. Cada vez me gusta más escucharlo porque no pone aditivos, porque no suelta topicazos, porque desnuda muchas veces las frases manidas y hechas en el mundo del fútbol, y porque es de los pocos entrenadores, de los poquísimos que dice lo que piensa. La gran mayoría piensa lo que dice y ahí radica la principal diferencia. Vamos a ver si Fran Escrivá efectivamente el próximo sábado nos deleita con su equipo con una nueva victoria, partido que no se podrá ver en nuestra ciudad de manera mayoritaria, excepto los más avezados que podáis escuchar a través de internet o de alguna plataforma, pues poder enganchar con la señal. Pero solo se utiliza para el territorio catalán la señal de Sport 3, uno de los canales de la televisión catalana, que tiene ese acuerdo para televisar todos los partidos de Girona, Barcelona y Sabadell. No nos ocurrirá lo mismo 15 días después cuando vayamos al Minierva. Además, no os preocupéis, allí estaremos para contaros desde el estadio de Montilivi todo lo que se trata en ese partidazo, intentaremos televisarlo para que no os perdáis ningún detalle. Aquí el marcador, en nuestro programa especial sobre el Elche Club de Fútbol, sobre ese partidazo frente al Girona. Recordamos que el Girona es segundo clasificado con 30 puntos, que ha ganado 9 partidos, el Elche uno más, ha empatado 3, el Elche uno menos, y ha perdido 2, como el Elche. El Girona es el máximo goleador de la categoría, empatado con el Barça B, lleva 28 goles, 5 más que el Elche, que llegó a ser la primera jornada el máximo artillero. En goles en contra tampoco la lleva nada mal, solo han encajado 11 en 14 partidos, con lo que lleva una diferencia de más 17, y el Elche, que lleva 5 goles menos, también es cierto que ha encajado 3 menos. La diferencia es ahora mismo de 30 cosas para el Girona, más 17 para el Elche, es más 15. Por tanto, nos salva el que llevamos los 5 más, que tenemos empatados en Girona, que está ya por delante de los 20 equipos, porque en casa el Girona casi calca los números del Fortín del Martínez Barça. El único equipo en segunda división que lo ha ganado todo en casa es el Elche, pues el que le sigue es el Girona, que ha ganado 6 de los 7 partidos, ha empatado 1 y se mantiene imbatido en Montilivi. Donde sí calca los números espectaculares es con el Elche en goles a favor y en contra en su estadio. Las dos escuadras en sus estadios han marcado 18 goles en 7 partidos y solo han encajado 4. Por tanto, realmente espectacular lo que está haciendo el Girona, que no estaba en el ramillete de los favoritos. ¿Será capaz el Elche de mantener el liderato? Como mínimo, debe empatar. Rosa, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues Guillermo nos comenta que considera que sí, ya que son las solideces defensivas que están mostrando. Como mínimo, el empate nos trae entre Girona. Por cierto, Paco, te dice, hay rumores de la vuelta de Nino. ¿Tiene algo de cierto? Bueno, que llevamos escuchando rumores desde hace varias semanas, pero que no son impulsados. Ojalá me equivocase, pero no tiene pinta de que no vaya a ser bien. Lo que creo que sería una buena aportación. Y el 75 dice que, por supuesto, no lo vamos a tener culpado. Juan Miguel, Juan Manuel, no comenta, sin ninguna duda, un 0-2 goles de corte. Es un gran desastre, nos dice, yo creo, y espero y deseo que sí lo mantengan. El Girona es un equipo con una facilidad de meter goles increíble, pero con nuestra defensa lo mismo es difícil. Aún así, que vamos a ver, solo tenemos que estar acertados en mi puerta. Con nuestra defensa, yo estoy tranquila. Miguel Torres, pienso que sí, si no cambiamos nuestra manera de afrontar los partidos, vendremos con 5-6 Girona. Miguel Ángel, ellos tienen más gol, pero nosotros más defensa, muy igualado. El partido se va a decidir a balón parado y en un 50% para cada uno. Y David Martínez nos dice que tenemos que jugar sin presión y sin miedo a perder el liderato. Tenemos que ser líderes y imaginamos con el cabeza. Bueno, pues la actualidad en el Círculo de Fútbol, enseguida vamos a encontrar Mister, porque hoy ha habido la rueda de prensa de Fran Escrivá, que ha hablado pues, de todo lo que le hemos preguntado, de si están buscando un fichaje para reforzar la banda izquierda ante la desgraciada lesión de Gregory Berenguer, que finalmente a la de menisco y unida que el cartílago estaba dañado, hace que en principio sean 5 meses. Lo que pasa es que sabéis que esto de los plazos es bastante, pues, no subjetivo, ¿no? Depende de primero, siempre te pone alguna semanita de más para que el chaval no se agobie y no tenga necesidad de volver antes de tiempo. Segundo, la capacidad de compromiso, la naturaleza de la propia lesión. Depende un poco de todo, ¿no? Puede que sea de los plazos y que en 4 meses se presente. Claro, los de Schumacher, que se dijeron de 6 a 8 semanas, y cuál dijo aquí en estos micrófonos, en 5 o 6 seguro iba a estar, pues en 4, porque ha estado tiempo absolutamente recuerdo que hemos tenido en los médicos. En semanas de más, para poder pensar un poco, sobre todo para no meter de presión al paciente, en ese sentido me parece. Bueno, pues nosotros vamos a hacer para terminar en par, que tenemos ofertas maravillosas. Seguimos en directo a través de Radio Marca en el 101.4. Elche y para toda la provincia, contando la actualidad, la última hora del Elche, que mañana, por cierto, realizará el último entrenamiento, el tiro de las 10, a las 12 parten en autocar y llegarán al tiro de las 8 y media a Girona. Está bastante lejos, está prácticamente a 40 kilómetros de la frontera con Francia, y no es un viaje precisamente corto. Está viajando en autocar el partido el sábado a las 6 de la tarde. Aquí en marcador, en el radio marca Elche, en el próximo de Elche, y la plantilla que luego se vuelve después del partido de Gran en la madrugada de Elche a las 4 de la mañana. Por cierto, recuerdo que tenéis autocares para los abonados a precio de 25 euros, que incluyen el coche del autocar y la entrada para el partido, y para el no abonado 40 euros. Preguntamos al técnico de Elche que este era un partido realmente apasionante que se va a vivir mañana no, dentro de dos días, el próximo sábado a las 6 de la tarde, primero contra segundo, Girona, en este caso segundo contra primero, Girona contra Elche, un partido que estará muy pendiente, Almería, Villarreal, al momento lo que sale justo y detrás. Para la esquina. Thank you. ya no te juegan a libre, ya no van a buscarte, sino que se cierran para que tú vayas a buscarte. Lo más peligroso de leche ya no resulta, es el contragolpe, la verticalidad. Lo bueno es que tiene plan A y plan B. El plan A, que es el que mejor resultado le ha dado, es que te den espacios y salir con velocidad, aprovechando la velocidad de las malas que tiene arriba, pero el plan B es perfecto, dominar los partidos hasta que se abra un puesto. ¿Qué no tienes la pegada de antes? Por todo lo que acabo de decir. Siempre se entierra, pues puede pasar, pero no tienes que variar el plan. Otra cosa es que te pasen por encima de los otros partidos. Su meta está para jugar, está ya. Está ya, está ya, es una decisión. ¿Qué quieres que mostres? Lo que yo decía, que llegaba un poco. Bueno, es que eso, está ya, pero evidentemente viene de estar un mes, hace un mes que se quedó. Por tanto, si alguien se ha aventurado a descartarlo, evidentemente se ha equivocado. Ayer ya decíamos que el futbolista reconoce que ya estaba, que llegaba un poquito justo, pero no porque le doliese nada, sino porque el primer entrenamiento lo hizo el martes y el segundo el miércoles. Por eso llegó un poco justo. De físico, el ritmo de partido, pero está curado, está para jugar. Hombre, no, seguramente el técnico se lo pone de principio, y va a ir, porque va a perder el técnico para luego que va a seguir todavía con la familia. Y lo normal, si está, como dice que está, lo metes en la convocatoria, y si el partido va bien, lo tiene el medio recurso, que no es un partido agobiante, eficiente, es un ritmo trepidante. Y ya lo tienes mejor para el partido frente a Villarreal. Y Peregrín, porque este también lo está pasando, sí, ahora, con esa maldita ser en este caso, si hablamos de A y B, con respecto a los títulos de la nueva plana, los títulos de la nueva plana, veo que los dos son más cosas. Al final, son más cosas. Pues ahí tenía la duda de si Powell o con los de puntas, en principio yo pensaría más. Desgraciada lesión de Berantier, que es para 5 meses, y que la reglamentación permite que ante una lesión grave mínimo de 5 meses se puede fichar ya, que el Elche va a estudiar la posibilidad de fichar ya y ficharía a un hombre específico para ese lateral izquierdo, o ya que íbamos dando un central que pueda hacer funciones de lateral curvo, o en caso de. Yo no digo, espérate, que no la respuesta, sino que se ha hablado de la solución que es buena, porque se va a dar un cierto momento de la seguridad y pero sí es cierto que el Elche pues tiene algunas centrarse en el resurgimiento de Power y las agencias de Pilares que ya están sí o sí. Y ahora, sobre todo, sí que estamos llevando en un lateral izquierdo porque se puede firmar. Otra cosa es a quién firma. De primera, si está jugando, no va a haber. Segunda, jugando difícil, puede ser una segunda vez, tiene el nivel, o puede estar en el paro, que está en el paro peor, no es fácil a esta altura firmar, no firmar, sino firmar, firmar, para que está en el paro extranjero, ya recordamos, ya tenemos la firma de un extranjero, en el que pasa a pasar de entrar, los extranjeros, no es más, sino también, restaurante espacio de la casera tradicional para chuparse los dedos. En restaurante espacio todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido, 25 euros, con parte de la familia y lunes y viernes menú a cero por solo 9,80 euros. Y los jueves a Rojo Costa. En restaurante espacio celebra todo tipo de eventos como partidos, comuniones, restaurante espacio, carretera de presidente, el conflicto de partido espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Racionera. Puertas, tableros, parques, comidas y bricolaje. ¿Te gustaría tener en casa internet desde 10 euros al mes y sin contrato de permanencia? Con InfoNetworks es posible. Internet ilimitado. Vivas donde vivas. Ciudad o campo desde 10 euros al mes. Y ahora InfoNetworks te regala el alta y la instalación. Llámanos al 96-607-8100 o visita nuestra web revivo.es. Disfruta de internet sin internet y sin permanencia desde 10 euros al mes con InfoNetworks. Recuerda 96-607-8100 y muy pronto apertura del centro. Solo para tu biología. Solo con el doctor Soler. Desde solo 750 euros. Confía tu biología. Consultanos en doctorsoler.com. Bueno, se nos ha quedado colgado el ordenador de nuestro compañero de directo, así que vamos a contarlo con la activa de la prensa con naturalidad y con eso. Temas que tenemos pendientes. Recordamos la pregunta que hemos hecho a todos los clientes a través de las redes sociales. Si pensáis que es lo que va a mantener el liderato y el sistema va a estar en Girona, pues nos esperar que el deportivo sea capaz de mantener su nivel y sobre todo pues, de conseguir una victoria que sería un golpe de autoridad. Vamos a recordar que el Elche rinde su quinta visita al estadio de Montilivi, que es el estadio de la Junta, encaje muy igualado con una victoria para cada equipo. La primera visita de los ilicitanos a Girona en segunda división fue hace 4 años, en diciembre de 2008, con Claudio Barragán en el banquillo. El partido terminó con empate en gol. Tres horas antes en el estadio de Montevideo y nos empujaron, se cagaron, y ayer el 1-0 y en el último instante Santos conseguía el gol del empate. Como curiosidad voy a decir que en el equipo catalán, era 2008, hace 4 años en diciembre, jugaban los extranjeros Arnal Viver, Marc Bernau y Raúl Martín, y el actual jugador del Che, Jordi Chumel. Pero lo realmente curioso fue, y hablo de hace 4 años, para 4 años, en diciembre, que en aquel equipo no queda ninguno de los que jugó en aquel equipo, aunque titular más en los campos. Esta fue la alineación de diciembre de 2008 cuando el Che jugó por primera vez ahí en el Che. Hace 4 años, Willy Caballero, Rubi Aura, Fernando Lino, Samuel, Raúl Frutera, Asiado, Usero, Rubén Pérez, Saúl, David Fuster e Iván Volado. Y los cambios fueron Capari, Santos y Guacaso. Eso son 4 años. Y fueran ya a jugadores del pasado. No queda ninguno. Claro, lo que cambia en la plantilla en 4 temporadas. Que no queda ninguno. Bueno, pues un año después nos encontramos la única victoria hasta la fecha del Girona, que nos dio por 3-2. Luego, en la 2010-2000, ante hubo un nuevo empate, tras los goles, el otro que marcaba los 2 goles que ponía por delante los catalanes, y en la recta final del partido, Ángel y Bodico, en el último minuto, que se estrenaba como jugador francés en el minuto 23, empataba el partido que permitía a los mexicanos ser una semana más en el puesto. En este partido también hubo 4 extranjeros en la fila de Girona: Dani Tortolero, Peragón, Sandro y Fran Logro, que acordó que Girona era una auténtica sucursal del conjunto. Recordamos, por último, el último partido que Elche jugó en el estadio de Montilivi fue la pasada temporada, fue la única victoria hasta el momento que Elche conseguido allí, y ganó una victoria con la segunda jornada, pero la huelga de futbolistas, os acordáis, se suspendió la primera jornada, era ante el Córdoba, y aquel fue el primer partido oficial de la temporada en España, ya que se jugó viernes por la tarde, para que no coincidiese con el partido de Supercopa entre el Porto y el Barça. Un partido cómodo para el Elche, que los 10 minutos que ganaban por 0-2, después de Echeita, que entraba como jugador con el Elche, y antes, en la segunda parte, Pellegrini, que se mataba una falta cortada por el Albacar, y el francés era Andrés, que entraba como futbolista del Elche, por el ese último 11 franquiverde que saltó al terreno de juego en Montilivi hace solamente una temporada, de ese 11 quedan 6 jugadores. Jugaron Juan Carlos, Carpi, Echeita, Pellegrini, Edu Albacar, Mantetón, Chumeta, Sietan, Luque, Nikibir, Ángel, Nostán y Palanca. Quedan 6, y hace un año, y hace 4 no queda ni solo. Partido que va a dirigir el colegiado extremeño López Acera, que ha arbitrado 7 partidos esta temporada, uno de ellos ya al Elche contra el Sporting de Gijón, fue el árbitro que quitó el 2-1 contra el Sporting de Gijón, el árbitro que quitó el penal en el último minuto a favor de Elche, que mantuvo muy bien por favor. Bueno, pues, ha arbitrado 7 partidos esta temporada. En 6 ocasiones la victoria ha sido para el equipo local y en uno de los encuentros ha concluido un empate. Tiene datos muy, muy casados. De los 7 partidos que ha tenido, 6 ha vencido el equipo local. La pasada campaña, López Cotero apuntó 22 partidos, 9 de ellos victoria para los de casa, 8 partidos en empate y 5 fueron los visitantes los que lograron ganar. El extremeño arbitró a Elche la pasada temporada en 2 ocasiones. En una de ellas, los franquiceses obtuvieron la victoria y en otra la derrota, partido de Copa Frente al Recreativo de Huelva, ganó por 2 goles a 0.